no sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina, que el mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina, pone un brujo de magia a mi pasión. En la